Es inútil. Gracias a mi maldición, en la mente de este hombre solo existen las pesadillas. Es imposible que escuche vuestra voz. Para el amanecer, conquistaré el corazón de este hombre completamente y mi pregunta es... ¿Podréis ser capaz de llegar a mi castillo antes del amanecer, Sailor Moon? ¿No? ¿Qué? ¿Qué te está pasando? ¿Qué? El futuro cambiaría. Así es. El futuro de la pequeña dama está a punto de sufrir un gran cambio. ¿A qué te refieres? Si el príncipe se queda para siempre con la malvada de Negerenia, el futuro de este mundo cambiaría porque la princesa y el príncipe no se casarían y eso significaría que la pequeña dama nunca nacería. Cambiará. No puede ser. Entonces, hace un momento el cuerpo de Rini estaba desapareciendo. ¿Por qué? Es un mal presagio. ¿Por qué no nos dimos cuenta desde un principio? En la puerta del tiempo se presentó un temblor, pero no me imaginé que algo tan importante cambiaría así. Ni yo imaginé que la maldición de Negerenia fuera tan poderosa. ¡Espera! ¡Esta es una trampa! Negerenia está buscando la forma de atraparte. Nosotras nos encargaremos de recuperar al príncipe Endymion. Por eso te pedimos que te quedes con la pequeña dama. No quiero. Pero Serena... No quiero vivir un futuro sin Darien, ni que Rini desaparezca. ¡No puedo quedarme aquí esperándolas! ¡Mi obligación es ir! ¡Tengo que salvar a Darien! ¿Se transformó en Eterna Sailor Moon? ¡Utilizó su energía al máximo! ¿Qué? ¿De verdad fue a rescatar a Darien? Se marchó y sola. Negerenia tendrá más posibilidades de cumplir con su ambición. Serena es una tonta. Sigámosla, chicas. Aún queda tiempo. Jotaro. Nosotras tenemos una misión. Y como Sailor Scouts, nuestra obligación es cumplirla. Nosotras tenemos una misión. Y como Sailor Scouts, nuestra obligación es cumplirla. ¡Debemos proteger a la princesa! Yo también iré. ¡Pequeña dama! Yo también soy una Sailor Scout. Además, puedo entender los sentimientos de Serena. Debemos rescatar a Darien lo más rápido posible. El sol se está ocultando. El destino es quien elegirá el próximo amanecer. Vamos, si una noche es suficiente para pasar un examen. Pero no sabemos qué clase de trampas nos están esperando. No nos interesa. Nosotras estamos aquí para proteger a nuestro príncipe y a nuestra princesa. Haremos todo lo posible por rescatar a la gente de esa maldición. ¡Ah! Y también lucharemos por nuestro futuro. ¡Adelante, chicas! Por favor, protejan a... ¡Protejan a nuestro príncipe y a nuestra princesa! ¿En dónde estoy? Bienvenida, reina de la luna llena. Sois una mujer tonta. Vos supisteis que esta era una trampa, pero... ¿De verdad os interesa tanto este hombre? ¡Negerenia! Lo recuerdo muy bien. Cuando vos sacrificasteis vuestra preciada vida por recuperar lo más querido. Pero un milagro no ocurre dos veces. ¡Regrésame inmediatamente a Darien! Esa mirada me agrada. Veo en vuestra mirada la tristeza y el sufrimiento. ¡Espera! ¿Qué es esto? Sufrir. ¡Sufrir más! Lo vuelvo a repetir. Si vos no podréis llegar a mi castillo antes del amanecer, la maldición no desaparecerá. Y este hombre seguirá viviendo entre pesadillas para siempre. Venid, venid a mi castillo. Porque el hombre que tanto amáis se encuentra conmigo. ¡Ellas! ¿Desaparecerán de este mundo? Eso no es cierto, ¿verdad? ¡Serena! ¡Dale! No te preocupes. Confía en el príncipe y en la princesa. Sí, gracias. ¡Maldita sea! Esas tontas se atrevieron a seguir a la reina de la luna llena. ¡No lo permitiré! Le arrebataré todo lo que ama, cueste lo que cueste. ¿Dónde estoy? No hay nadie más. Thank you. ¿Los encontraste? Aún no. Estoy tratando de encontrarlos con la computadora, pero... Ya veo. ¿Y las demás tampoco están aquí? Vamos a esa colina para investigar qué hay ahí. Sí. Increíble. Es muy bueno. Jamás podré alcanzarla. Muy extraña. Quizás sea porque corro a la misma velocidad que ella. Ya veo. Ella es quien corre a la misma velocidad que yo. ¿Pero qué es esto? Puede ser. El tiempo en este lugar ha sido distorsionado. ¿Pero cómo sucedió? Debemos salir de aquí cuanto antes. ¡Espera! ¿Qué? Entre más nos precipitemos, no encontraremos la salida. Lo más seguro es que Neherenia quiere que caigamos en su trampa. Ella quiere que gastemos todas nuestras energías intentándolo. ¿Entonces quieres que no hagamos nada y solo nos quedemos de brazos cruzados, verdad? No tenemos tiempo que perder. Pero... ¿Qué tristeza? ¿Ah? ¿Vos queréis quedarse en este lugar para siempre? Yo tenía pensado que os concedería una muerte miserable. ¡Neherenia! Vaya, hasta que apareció la reina de la oscuridad. Siento decirte que no seremos tus juguetes. ¡Sailor Mercury! ¡Rapsodia acuática de Mercurio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sailor Mercury! ¿Estás bien? Es inútil. No me derrotaréis con esos simples poderes. Os advierto que no podréis ni siquiera tocarme el pelo. ¡Cállate! ¡Espera! ¡No la ataques! ¿Debo hacerlo o de lo contrario? ¡Tierra! ¡Tierra! Guerreras de la luna llena, os mataré sin compasión una por una. Es demasiado fuerte. Así nunca podemos ganarle. Pero primero tengo que comprobar algo. Odio esa mirada. Es de esas personas que no conocen la derrota. No me gusta que me vean así. ¿Qué está haciendo esa niña? ¿Por qué no está peleando? ¡Vamos! ¡Pelea, Sailor Mercury! ¿O acaso olvidaste que eres una Sailor Scout? Aún no reúno la información necesaria. ¿Qué? ¿Pero cómo fue que lo supiste? Porque me di cuenta de que el cabello de Neherenia no se estaba moviendo con el viento. Fue difícil distinguir cuál era la verdadera. Con que tienes tu propia manera de pelear, que es muy diferente a la mía. Pero el sentimiento es el mismo, porque nuestro deseo es rescatar a nuestra princesa. Tienes razón. No hay nadie que pueda escapar de mis pesadillas. Las guerreras de la luna llena me las pagarán muy caro. Desperdiciar nuestro tiempo. Si hubiera sido Serena, ella estaría de acuerdo conmigo. Su amistad es idéntica a la mía con Sailor Uranus. Pero yo no soy como ustedes. Hay alguien aquí. ¿Qué? A vosotras también les demostraré lo terribles que son mis pesadillas. ¿Qué dijiste? ¡Ah!